pues está usted Asunción. No le digamos que María no viene. No. Otra mucha gente. Otra sausta. Bien, vamos a dedicar unas semanas al tema de la teología de la historia. Y para introducir en el tema y en el sentido y la intención de lo que vamos a tratar, parece oportuno leer unos párrafos de la homilía que pronunció el Papa Juan Pablo II en Lourdes este verano, el día 15 de agosto. En la fiesta de la Asunción y comentando la liturgia de la misa, cuya antífona de entrada es el texto del Apocalipsis: una señal grande apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. El Papa Juan Pablo II comienza citando el texto y entra en el tema presentando María vestida de Cristo, vestida del sol, que es Cristo, el sol simboliza a Cristo, llena de la Trinidad, llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de hablar del misterio de la Asunción de María, con gran riqueza teológica, habla también, a propósito del Salmo responsorial, de la realeza de María. Y a propósito de esto, dice lo que voy a leer: en la redención se renueva el reino de Dios, iniciado por la creación misma, después atacado en el corazón del hombre por el pecado. María, Madre del Redentor, es la primera en participar de este reino de gloria y de unión a Dios en la eternidad. Su nacimiento para el cielo es el comienzo definitivo de la gloria que los hijos y las hijas de esta tierra deben alcanzar en Dios mismo en virtud de la redención de Cristo. En efecto, la redención es el fundamento de la transformación de la historia del cosmos en el reino de Dios. Después de ese texto, que tiene relación con textos que del Concilio Vaticano II, y que el Papa, cuando era arzobispo de Cracovia, en el libro Signo de Contradicción, había utilizado también con gran sentido y profundidad, esta idea de que la encarnación introduce en la historia el germen de una renovación del mundo para transformarlo en reino de Dios. Después trata de la fecha del año 2000 para sugerir que la Iglesia tiene que, en este jubileo del segundo milenio, tiene que recordar el misterio del nacimiento de María. Y al hacerlo, dice así: subrayamos constantemente que el jubileo extraordinario de este año prepara a la Iglesia para el gran jubileo del segundo milenio. Bajo este aspecto, nuestro año de la redención reviste igualmente el carácter de un adviento. Nos introduce en la espera del jubileo de la venida del Señor. Pero el Adviento es, de forma muy particular, el tiempo de María. Es solamente de ella donde la espera de todo el género humano, en lo que se refiere a Cristo, alcanza su punto culminante. Ella lleva esta espera a su plenitud, la plenitud del Adviento. Por medio del jubileo de la redención de este año, deseamos entrar en este Adviento. Deseamos participar en la espera de María. Virgen de Nazaret, deseamos que en el jubileo de este acontecimiento salvífico, que tiene carácter de Adviento, esté presente también su propia venida, su propio nacimiento sobre la tierra. Sí, la venida de María al mundo es el comienzo del Adviento salvífico. Bien, yo no puedo dejar de decir que estas palabras, ya sabéis que el Papa insiste mucho en el segundo milenio y habla muchas veces de que la Iglesia está como en la espera de un nuevo Adviento, frase realmente misteriosa. A mí me recuerdan, y no puedo remediar, que esta manera de hablar de María y del Adviento me recuerda el lenguaje de San Luis María Griñón de Montfort, precisamente en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, que es un libro tan central, como el Papa ha explicado, incluso confidencialmente, en una entrevista con un periodista, obra decisiva en su formación espiritual, el tratado de... que comienza así: Jesucristo vino al mundo por medio de María, y por medio de ella debe reinar en el mundo. Si el reino de Jesucristo ha de venir al mundo, no será sino consecuencia del conocimiento del reino de la Santísima Virgen, que le trajo al mundo la vez primera y le hará resplandecer en la segunda venida. El lenguaje tan característico de San Luis María. A mí me sugiere, pero me sugiere todavía más por lo que voy a leer ahora. Terminó la homilía de Lourdes con esta plegaria, de la cual solo voy a leer algunos párrafos. Oh Señora, que tienes el sol por manto, recibe nuestra peregrinación en este año de Adviento del Jubileo de la Redención. Tú tienes el sol por manto, el sol de la inescrutable divinidad, el sol de la impenetrable Trinidad, llena de gracia hasta los límites de la asunción al cielo. Y al mismo tiempo, para nosotros que vivimos sobre esta tierra, para nosotros, pobres hijos de Eva en el exilio, tú tienes por manto el sol de Cristo desde Belén a Nazaret, desde Jerusalén al Calvario. Tú te has revestido con el sol de la redención del hombre y del mundo mediante la cruz y la resurrección de tu Hijo. Haz que este sol resplandezca constantemente para nosotros sobre esta tierra. Haz que no se oscurezca en el alma de los hombres. Haz que ilumine los caminos terrenos de la Iglesia, de la que tú eres la primera figura. Y que la Iglesia, fijando la mirada sobre ti, Madre del Redentor, aprenda constantemente por su parte a ser madre. Mira, dice ahora Jesús, hablando, está hablando a María, a plegaria, dice, mira. He aquí lo que dice el libro del Apocalipsis. El Papa se lo explica a la Virgen Santísima. Mira, madre, tú que eres madre y el tipo de la Iglesia madre. Mira, he aquí lo que dice el libro del Apocalipsis. El dragón permanecía ante la mujer que iba a dar a luz, a fin de devorar al hijo en el momento de que su nacimiento. Oh madre, que en tu asunción al cielo has experimentado la plenitud de la victoria sobre la muerte del alma y del cuerpo, defiende a los hijos y a las hijas de esta tierra contra la muerte del alma. Oh madre de la Iglesia, ante la humanidad que aparece siempre fascinada por lo que es temporal, y cuando el dominio sobre el mundo oculta la perspectiva del destino eterno del hombre en Dios, sé tú misma un testimonio de Dios. Entonces va rogándole que María haga presente a Dios al mundo de hoy. A tú, a quien la Trinidad se entrega como un solo Dios, el Dios de la creación y de la revelación, el de la alianza y de la redención, el Dios que es principio y fin, alfa y omega, que es verdad, amor, gracia y santidad, el Dios que supera todo y lo abraza todo, el Dios que es todo en todos. Tú que tienes por manto el sol, nuestra hermana, nuestra madre, sé el testimonio de Dios ante el mundo del milenio que termina. Ante nosotros, hijos de Eva en el exilio, sé el testimonio de Dios. Amén. Esta es la oración final de Lourdes. Bien, en esta homilía riquísima, que algunos ya debéis conocer, sigue la liturgia, y comienza con la cita de la señal de la mujer vestida del sol, y después, en esta plegaria, de esta forma como repentina y en un coloquio, con un coloquio con María, le dice a María que en el Apocalipsis se habla del dragón que va a devorar el niño nacido de la mujer. Bien. Yo he leído esta homilía para introducir el tema de la que quiero tratar en estas semanas por lo siguiente. Tenemos aquí, desde luego, que el Papa, siguiendo una tradición muy antigua en la Iglesia y que cada vez está más patente, el texto apocalíptico, que veremos en su día con detalle, y que hoy ya leeremos algo, de la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, lo interpreta como signo de María, la madre de Cristo, y también imagen y tipo de la Iglesia, que es madre de nosotros en cuanto miembros de Cristo. Y por otra parte, este signo lo refiere, tal como está en el Apocalipsis, también al otro signo misterioso, que es el dragón grande y rojo, que quiere devorar al Hijo de la Virgen. El Papa, él personalmente, ya siendo arzobispo de Cracovia, debía tener muy fija esta reflexión sobre María, porque la obra Signo de Contradicción, que como sabéis son unas conferencias o ejercicios pronunciados ante el Papa Pablo VI, concluye así, con una alusión al segundo milenio de Cristo, nuevo adviento de la Iglesia y de la humanidad. Ahora leo las últimas líneas del libro. Tiempo de espera, y juntamente de una decisiva tentación, de alguna forma siempre la misma que conocemos por el capítulo tercero del Génesis, la tentación de la serpiente a Eva, pero en un sentido cada vez más radical. Tiempo de grandes pruebas, pero también de gran esperanza. Precisamente para este tiempo se nos ha dado la señal. Cristo, signo de contradicción, y alude al texto de del evangelista Lucas, la profecía de Simeón a María, y la mujer revestida del sol, señal grande en el cielo. Bueno, esto es el final del libro Signo de Contradicción. Acaba con esta referencia al texto del Apocalipsis con que comenzó la homilía en Lourdes. Ahora bien, unas alusiones ahora a algo que está contenido en esta misma obra, Signo de Contradicción, nos situarán en el ambiente introductorio, diríamos. Quisiera hoy explicar el contenido que va a tener la serie de conversaciones sobre el tema de teología de la historia. El Papa, en este Signo de Contradicción, dice varias cosas que voy a aludir rápidamente. Una cosa que dice es que la tentación narrada en el Génesis es como el comienzo del intento de Satanás para apartar al hombre de Dios. Y que allí la serpiente no niega la existencia de Dios, no niega la existencia de Dios, sino simplemente quiere suscitar en el hombre el recelo de Dios, presentarle a Dios como un soberano celoso de su señorío, un adversario del hombre. Por tanto, el hombre, para llegar a ser como Dios, lo que necesita es no fiarse de Dios, no obedecer sus mandatos y no confiar en sus promesas. Se enfrenta a la alianza, a la promesa de Dios y a la alianza. Y no quiere quitar del hombre la idea de Dios. Dice porque es imposible quitarla. Y entonces el Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, hablando al Papa, va desarrollando la idea de que la tentación satánica ha ido, como quien dice, siguiendo el curso de la historia, como aprovechando las circunstancias para agravar cada vez más el enfrentamiento del hombre a Dios. Y dice que desde esta perspectiva podemos comprender la situación de nuestro mundo de hoy, que puede ser que represente el más alto grado de lucha de la antipalabra del demonio contra la palabra de Dios en toda la historia de la humanidad. Para probar esto, cita un texto de Feuerbach. Lo leo. En lugar del amor a Dios, debemos reconocer el amor del hombre como única religión auténtica. En lugar de la fe en Dios, dilatar la fe del hombre en sí mismo, en sus propias fuerzas, la fe de que el destino de la humanidad no depende de un ser que se encuentra sobre ella, sino que depende de sí misma, que el único demonio del hombre es el propio hombre, el hombre primitivo, supersticioso, egoísta y maligno, y al mismo tiempo que el único Dios del hombre es el hombre mismo. Y después de citar eso como una prueba de una documentación de lo que está diciendo, que solo comprendiendo el plan de Satanás sobre la humanidad se entiende el ateísmo contemporáneo, el carácter que tiene el ateísmo hoy, que dice que es la máxima tentación de la humanidad. Después de esto, dice así: podemos preguntarnos si estamos en el tramo final de ese camino de la negación, que se inició en torno al árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice una cosa que es muy misteriosa. Para nosotros, que conocemos toda la Biblia, nosotros los cristianos, que conocemos toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ninguna etapa de este camino puede constituir una sorpresa. O sea, aquí hay una alusión a que este camino de la humanidad en este momento, para el cristiano no le puede sorprender, tiene que interpretarlo desde la palabra revelada, y si conocemos como creyentes la palabra de Dios entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no nos desorientaremos en la situación del mundo de hoy, sabremos en qué estamos. Aceptamos con temor, pero con confianza también, las palabras inspiradas del apóstol. Y cita el texto de los Tesalonicenses cuando advierte a los fieles que no se sobresalten, que todavía no viene Cristo, no está cercano a la parusía, el segundo advenimiento, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hombre de la anarquía, de la perversidad, el hijo de la perdición, puntos suspensivos, el texto sigue, que se levanta contra todo lo que se llame Dios o reciba culto. Bien, por tanto tenemos que el Papa, afirmando que la humanidad de hoy, y aludiendo pues a la filosofía de Sartre, al marxismo, a Feuerbach, aludiendo a las doctrinas del ateísmo más características de nuestro tiempo y más influyentes, al decir que estamos en la máxima gravedad de la tentación satánica sobre el mundo, dice que no nos hemos como de sobresaltar o de asustar, sino que tenemos que verla a la luz de la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, y cita el texto de los Tesalonicenses. Un inciso rápido. El Papa, y el Cardenal Wojtyla, cuando hablaba Pablo VI, toda la reflexión está montada sobre la convicción de fe de la presencia de la acción de Satanás en el mundo. Y comenta ante Pablo VI, es obvio que el antropocentrismo contemporáneo, incluso el cristiano, o sea, el antropocentrismo de los cristianos, y el antropocentrismo teológico, o sea, el de los teólogos, trata de mantenerse alejado de esa realidad, no quiere saber nada de la de realidad satánica, y llega casi a oponerse a ella. Todos sabemos que hubo protestas cuando el Santo Padre, o sea, Pablo VI, que le esté oyendo, recordó, Pablo VI habló de Satanás en un momento dado, varias veces, y hubo mucha murmuración, parece imposible que todavía Pablo VI salga con esas cosas medievales, ¿no? Cuando el Santo Padre recordó pura y simplemente, dice esto así, recordó pura y simplemente las verdades elementales de la doctrina eclesial sobre este tema, y cita el texto en que Pablo VI habló de esto, y comenta Carlos Wojtyla, las ha recordado también la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe en su documento La Fe Cristiana y la Doctrina sobre el Demonio. Bien, esto es un inciso, pero es importante para situarnos, ¿no? Bien, ahora he comenzado leyendo ese texto de la Virgen y el Dragón y del signo de contradicción por lo siguiente. Ahora voy a ir muy rápidamente apuntando unas ideas. ¿En qué situación está hoy el mundo? ¿En qué situación está hoy el mundo? Hace unos años, cuando la cristiandad comenzó a existir, uno de las dificultades que teníamos para exponernos lo que teníamos vocación de exponer era la idea de que éramos muy pesimistas, hasta el punto que hay un célebre artículo de Padre Orlandis que pregunta si somos pesimistas. En el primer número de Cristiandad hay toda una antología de textos de los papas desde Gregorio XVI hasta Pío XII que dan un juicio sobre la situación del mundo de hoy. Yo simplemente voy a leer rápidamente algunos están allí y otros son posteriores, incluso los citaré después. En la encíclica Divini Redemptoris contra el comunismo ateo, como se dice la encíclica, se dice lo siguiente. Dijo Pío XI lo siguiente. Ese es el espectáculo que contemplamos. Por primera vez en la historia, lo subrayo, hay un tópico, todo siempre la Iglesia ha tenido crisis, las cosas del mundo siempre ha sido un valle de lágrimas, siempre ha habido luchas, siempre tiene que haber luchas, en el mundo siempre habrá cruces, siempre ha habido perseguidores, siempre ha habido mártires, siempre ha habido herejías, siempre ha habido errores. Por primera vez en la historia, dice Pío XI, asistimos a una lucha intentada fríamente y preparada arteramente. Dice, ¿qué lucha va? Dice, lucha por el hombre contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que recibe nombre divino. No dice solo contra el Dios verdadero, porque esta es una cita de los tesalonicenses. Es la cita de los tesalonicenses, carta segunda, capítulo segundo, número 4. O sea, hablando del comunismo, dice, por primera vez en la historia encontramos una lucha planeada en que el hombre, dice, se levanta contra todo lo que se llame con nombre divino. Recordad la cita de Feuerbach, que es una de las inspiraciones de Marx, uno de los caminos que llevan de Hegel a Marx. En otra encíclica de Pío XI, Caritate Christi Compulsi, hoy me lo enseñaba por la vieja, yo no lo recordaba, este texto espléndido que dice así. Ante este odio satánico contra la religión, que recuerda el misterio de iniquidad de que nos habla San Pablo, carta segunda a los tesalonicenses, párrafo segundo, versículo 7, cuando dice, ya obra el misterio de iniquidad, no temáis, todavía no estamos en el fin, ya obra el misterio de iniquidad, pero todavía está detenido, después será removido el obstáculo, entonces se revelará el hombre del pecado que se levanta contra todo lo que se llame Dios y recibe oculto. Ha de venir eso primero, la apostasía y la rebelión del hombre del pecado, después vendrá la parusía, para que supiesen en qué época vivían, no pensasen que estaban ante el segundo advenimiento, porque se desorientaban entonces. Pero ahora, lo que San Pablo les dice a los tesalonicenses, que no estamos en ese tiempo, aunque ya obra el misterio de iniquidad, la Iglesia dice en documentos oficiales, los papas hablan, de que estamos viviendo esto. Hay un texto de Pío XI también, que dice que viendo los males de nuestro tiempo, uno piensa que estamos en el comienzo de los dolores. Alusión al Evangelio, palabra de Jesús, los apóstoles, cuando habla de las guerras y el comienzo de los dolores que ha de traer el hombre del pecado que se levanta contra todo lo que se llama Dios recibe culto. Otra vez la alusión a los tesalonicenses. Pío X en la encíclica Et Supremi Apostolatos, cátedra, también dice lo mismo y habla de que parece que existe entre nosotros el hijo de la perdición, el hombre perverso que se levanta contra todo lo que recibe culto. O sea que, ciertamente, hay muchísimos textos pontificios, muchísimos, y hay la experiencia humana, por primera vez en la historia, el peligro de guerra, que en otros tiempos a veces mataban 2/3 de población de la nación donde tenía lugar, como la guerra de los 30 años. Pero es que ahora no sabemos qué podría hacer una guerra. Podría hacerlo no solo en un país, sino en el planeta entero. Y no sabemos lo que podría hacer. Aunque se puede prever, se podría pensar, y se ha pensado así un poco literariamente y en películas, etc. No, pero se podría pensar. Procuramos no pensar porque no hay quien lo soporte, pero se podría pensar. Y es una cosa posible en el mundo de hoy. Esta guerra atómica es posible. Es posible. Se emplean para hacerla posible, o para, por el temor de ella, mantener el equilibrio político, y una cantidad de esfuerzos técnicos y económicos terribles. ¿Verdad? situación que no es de paz, ni mucho menos, que no es de esperanza, de sosiego, no es de tranquilidad, es de inquietud terrible, que es una época misteriosa y llena de, preñada de oscuridades y temores, es evidente, ¿no? Y no obstante, vamos a situarnos por qué vamos a hablar nosotros de teología de la historia, ¿no? Es una época en que hay una insistente afirmación por parte de la Iglesia y una presencia de esto en la conciencia cristiana y una necesidad de esperarlo por parte de la humanidad entera, una esperanza de unidad del mundo y de paz del mundo. Es una cosa absolutamente necesaria, el hombre lo siente como nunca, precisamente por la gravedad de la situación. La humanidad entera está como en una situación límite y necesita, le sale de dentro necesitar esperanza. Pero además la Iglesia se la ofrece, se la anuncia muchísimas veces se la anuncia. A mí me parece, como el padre Orlandis lo quería mucho, este autor, que no es tontería citar ahora aquellos versos espléndidos de Miquel Costellubera, ¿no?, que describe la situación de la humanidad. Y dice, d'horror o d'esperança, la terra tremolava, d'afany jamais sentit. Con horror y con esperanza, todo el mundo está estremecido, con un afán nunca antes sentido. ¿Eh? Esto lo dice una poesía de Costellubera, muy bonita. Y así está la cosa, ¿no? Ahora bien, esperanza, sí, en todos sentidos. Pío XI, en la encíclica Ubi et Arcano, donde hace las descripciones más duras y más precisas sobre la imposibilidad para el mundo de encontrar la paz porque no la busca en Cristo, al mismo tiempo afirma la esperanza de que la encontrará en Cristo, y lo hace no de cualquier manera, sino afirmando que tenemos que esperar la universal conversión de toda la humanidad a la fe, y en esta universal conversión el reino de Cristo en el mundo social internacional, y así la paz. Y lo dice. Y cita el Evangelio, oirán mi voz y no habrá ya sino un solo rebaño y un solo pastor. Quiera Dios, como le suplicamos en nuestras oraciones, que podamos cuanto antes ver realizada esta profecía consoladora e infalible del corazón divino, así le llama el texto evangélico, de que será un solo rebaño y un solo pastor. Esto en la encíclica en que habla de que la única paz posible para el mundo es la paz de Cristo, de la que está tan alejado el mundo, para lo cual el Papa, después, 3 años después de esta encíclica, que fue el año 22, instituyó la fiesta de Cristo Rey, y después, 4 años después, en la encíclica del Santísimo Redento, decía que la había instituido no solo para afirmar que Cristo es Rey, sino para dar al mundo la esperanza de aquel día en que el mundo entero acataría voluntariamente este reinado. Por otra parte, el Concilio Vaticano II, en el documento sobre las religiones no cristianas, dice esto, un texto que voy a leer ahora, en que dice que la Iglesia espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán hombro con hombro, citando al profeta Sofonías. O sea, augura una unidad del mundo, pero no una unidad del mundo en el consenso, en el pluralismo de las ideologías y de las religiones, o en la coexistencia, ¿no?, o en la común interés de los hombres en construir un mundo justo, etc. No, no. Espera el día que solo Dios sabe, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán hombro con hombro, y cita el profeta Sofonías. Y este texto es el final de la afirmación de la futura conversión del pueblo judío. La Iglesia siempre tiene ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de raza, a los que pertenece la adopción de hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, y cuyos padres son aquellos de quienes procede Cristo según la carne. carta a los romanos. El hijo de María Virgen. Recuerdo también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la iglesia, nacieron del pueblo judío, etc. Según la Sagrada Escritura, Jerusalén no reconoció el tiempo en que fue visitada. En gran parte los judíos no aceptaron el Evangelio y no pocos se opusieron a su difusión. No obstante esto, según el apóstol, los judíos continúan todavía siendo muy amados de Dios por causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Y junto con los profetas y el apóstol, de unidad religiosa del mundo. Una unidad religiosa a la que aludió Juan XXIII el día en que se inauguraba el Concilio Vaticano II, la fiesta de la Maternidad Divina de María. Dijo así: el Concilio Ecuménico Vaticano II prepara y consolida el camino hacia la unidad del género humano, que constituye el fundamento necesario para que la ciudad terrena se organice a semejanza de la ciudad celestial. No dice el Concilio Vaticano, por lo que la Iglesia Católica puede aportar, va a trabajar para que el mundo se sienta uno en la humanidad, en la cultura, en la filosofía o en la economía, ¿no? Trabajar por la unidad de la humanidad junto con las Naciones Unidas y junto con todos los filántropos del mundo y todos los movimientos internacionalistas y pacifistas. No dice esto. Dice, habla de una unidad del mundo en la que la sociedad de esta tierra será conforme a la sociedad del cielo. Esta es la unidad del mundo por la que trabaja el Concilio Vaticano II. O sea, una conformidad de la ciudad terrena con la ciudad celeste. Una conformidad de la sociedad de los hombres con la ciudad celeste. Un texto que solo se puede entender bien, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, recordando lo que el Papa decía en Lourdes, la encarnación, la redención, es el fundamento de la transformación de la historia del cosmos en el reino de Dios. Esta frase de Juan Pablo II, tomada del Concilio Vaticano II, tan relacionada con esta afirmación, que la ciudad terrena se organice a semejanza de la ciudad celeste. Recuerda aquel texto del Apocalipsis, cuando ha venido la salvación de nuestro Dios, los reinos de este mundo se han hecho reino de Dios y de su Cristo. Los reinos de este mundo se han hecho reino de Dios y de su Cristo. Es decir, así como Cristo le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Me confunden el reino del Mesías de Dios con un reino mundano, estos reinos de este mundo. Sí, pero la redención pone el germen, no de que el reino de Dios se vuelva reino mundano, sino que los reinos de este mundo sean redimidos, sean regenerados y se orienten lo terreno a lo celeste, y los reinos de este mundo es todo lo contrario de la terrenalización del reino, es la celestialización de lo terreno, y eso es el plan de la redención, pues no faltaba más. En los reinos de este mundo, yo lo digo porque a mí siempre me ha puesto un poco nervioso oír citar muchas veces en la predicación que Cristo dijo que mi reino no es de este mundo, lo cual algunos lo entienden muy mal y les sirve para hacer lo que les da la gana en este mundo, pensando que el reino de Cristo no les compromete a más que ir tirando. Es muy fácil decir mi reino no es de este mundo, por tanto yo puedo no tener más criterio que el utilitarismo en la economía, la pedantería en la cultura, la ambición en la política y el bienestar y el hedonismo en la vida de cada día. No. El Evangelio no solo dice mi reino no es de este mundo, sino que dice los reinos de este mundo se han convertido en reinos de Dios y de Cristo. Es muy distinto. Si una cosa la entendemos mal y la otra no queremos oírla, no sabemos qué quería decir el misterio de Cristo tan profundamente que le dejaría Pilato sin saber de qué hablaba, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Los reinos de este mundo han venido a ser reino de Dios y de su Cristo. Y esto es lo que dice Juan Pablo II en Lourdes, ¿no? Y esto es lo que dice Juan XXIII al inaugurar el Concilio Vaticano II, que por tanto es un concilio que desde el Espíritu Santo y desde el misterio de la redención está llamado no a la secularización del mundo cristiano, sino a la sacralización, a la eternización en orientación del mundo incluso temporal, del mundo, de las cosas temporales. Y eso es todo. Bueno. Bien, entonces realmente estamos en un tiempo misteriosísimo, misteriosísimo. El mundo está visto empíricamente como nunca había estado de mal. Y el mundo visto desde el magisterio de la Iglesia está en una situación que por primera vez en la historia se produce universalmente la rebelión del hombre contra Dios. Estamos en la máxima tentación, en la máxima gravedad de la tentación satánica. En el momento en que Satanás ya no solo le dice al hombre, mira, serás como Dios si no le obedeces, sino le dice, serás como Dios si matas a Dios, si vives en la convicción de que Dios ha muerto, entonces te realizarás en plenitud. Te podrás autodivinizar porque no adorarás otro Dios más que a ti mismo. No hay otro Dios para el hombre que el hombre mismo, ¿no? Esto está literalmente dicho, pues en todo el ateísmo contemporáneo lo dice rotundamente, ¿no? Está claro, ¿no? Bien. Y dicen que es una situación única en el mundo. Además, una situación única, yo me permito hacer un comentario. Los teólogos antiguos, exégetas antiguos, encontraban las profecías del anticristo, que esto habla. Y como que está claramente expresada todas las profecías donde se habla del anticristo, en Daniel, en Apocalipsis, ¿no? Siempre tiene el aire de un poder terreno que viene puesto, seriado con los imperios terrenales. Es como una época de un poder, es un imperio el anticristo, poder terreno, comparable diríamos al imperio romano, al imperio de Nabucodonosor, al imperio de Antíoco Epifanes. Entonces entendían, con razón, que el anticristo sería un poder político y pensaban que era un rey, una persona concreta, un monarca. Pero podían entonces entender hasta qué punto una potestad política podía ser la autora de la máxima oposición del hombre a Dios, del antiteísmo, del antropocentrismo rebelde a Dios, de la soberbia del hombre que no quiere adorar otro Dios que a sí mismo y para ello quiere rehusar la idea misma de Dios. ¿Cómo podían pensar esto? En cambio, la encíclica del comunismo está hablando del comunismo, y dice, tiene un centro de poder desde el cual difunde todo el mundo, habla del comunismo que funciona, diríamos, pues, forma de partidos y en forma de acción política, ¿no? Forma de poderes establecidos, ¿no? Y en realidad ese es el misterio de nuestro tiempo. El anticristo, visto así, es exactamente una acción pública, una acción de poder político. Lo describe con un detalle tremendo Pío XI en su tiempo, cómo corrompe las costumbres, deshace la fe de los jóvenes, deshace las familias, desde la niñez los pudre, a través, dice, de la radio, de la prensa, de las imágenes, etc. Todavía no habla de la televisión porque no existe, ¿no? Pero es una acción pública sobre la sociedad que hace una acción antiteística, anticristiana, como nunca en la historia se había hecho, ¿no? Y esto es el misterio de nuestro tiempo, ¿no? No podía haber un Cornelio a Lápide o un San Agustín, no podía imaginarse cómo en el mundo iría surgiendo unas acciones convergentes, universales de tipo político, ¿no? Estas revoluciones anticristianas tremendas que describió en cambio Pío IX, León XIII y Pío XI, etc., ¿verdad? Y esto es. Y en ese sentido tal vez es más coherente, más clarividente, porque los tiempos van mostrando el sentido de las cosas a la luz de la revelación, autores como Morrondo, por ejemplo, que dicen que no es que el anticristo sea un rey, sino que el anticristo es la acción de los poderes humanos precisamente contra el reino de Dios. Y es muy coherente con nuestro tiempo que precisamente el anticristo no sea un rey, sino que sea la humanidad, diríamos. No sé si me explico. Sea un ente moral, una voluntad universal, sea la humanidad, los pueblos, ¿no? Una cosa de la pluralidad revelada contra la unidad, como pretexto metafísico y sociológico de revelar el hombre contra Dios, ¿no? ¿Me explico? Sí. Esto es una sugerencia que hago de paso. Pero en fin, entonces, en unos minutos voy a decir cómo, por qué me parece interesante desarrollar el curso que me han pedido que hiciese, ¿no? Que es por lo siguiente. Santo Tomás, comentando un texto importantísimo que los papas citan mucho, ¿no? Muy central, de la carta a los Efesios, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y prudencia para hacer notorio el misterio de su voluntad según su beneplácito, porque se propuso el Padre en Cristo, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, instaurarlo todo en Cristo, las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Este es el texto, que San Ireneo glosaba muchísimo. El propósito del Padre al decretar la encarnación es instaurarlo todo en Cristo, etque in celis, etque in terra, dice el texto latino. O sea, no solo las cosas celestes, sino también las terrenas, literalmente traducido en buen latín, ¿verdad? De modo que quede todo instaurado en Cristo, lo celestial y lo terreno, en la dispensación, en la economía, la administración providencial divina de la plenitud de los tiempos. Santo Tomás, y con razón hasta cierto punto, entiende esto como si la plenitud de los tiempos quisiese decir el momento de la encarnación. No ve como la encarnación como un germen de transformación del cosmos en reino de Dios. Trata solo el que el decreto de la encarnación restaura todas las cosas en Cristo, y eso es verdad. El decreto de la encarnación es lo que restaura en el mundo y destina todo el mundo a ser reino de Cristo. Y lo dice, entonces, esta administración de la plenitud de los tiempos la interpreta en relación con la época anterior, con los tiempos del Antiguo Testamento y de la gentilidad. Y a propósito de esto, dice este pensamiento espléndido. Así como Dios ordena y dispone todas las cosas, también, así, los tiempos. Dios dispone los tiempos. Administrando y acomodando los tiempos a los efectos que produce según la congruencia de los tiempos mismos. Y así preordenó eternamente, en un tiempo cierto, el misterio de la encarnación, el cual tiempo fue, como comenta la glosa, ¿de qué? El tiempo en que, después de que el hombre había sido convicto de su necedad antes de la ley escrita. Pero la humanidad, sin recibir la revelación, era necia. Porque dice, entonces cita a los romanos, la carta de los romanos, lo que dice de los gentiles. Porque adoraba a las criaturas como si fuesen el creador. Y llamándose a sí mismos sabios, o dice San Pablo de los filósofos gentiles, se hicieron necios. Si la humanidad, cuando la encarnación, momento de la venida de Cristo, podía estar convicta de la necedad suya, con su sabiduría natural, revelada contra Dios, mundana, diabólica, terrena, sin la revelación, y convicta también de su impotencia por medio de la ley, la cual no podía cumplir. Es decir, el judío que tenía la revelación se encontraba que si no es por la confianza en Dios y la gracia de Dios y la fidelidad a la aceptación de la promesa divina, sabía lo que tenía que obrar, pero no lo obraba. Tienes la ley, te glorías en ella, pero la infringes, ¿no? Y solo por la gracia que te trae Cristo podrás liberarte del pecado, y no por la ley ni por tus obras. Dice, convicta a la humanidad también, no solo de la necedad sin la ley, sino de la impotencia por la ley, la cual no podía cumplir. Para que así los hombres, no presumiendo de su sabiduría ni de su virtud, no desdeñasen el advenimiento de Cristo. Supone que los hombres, si hubiesen podido mantenerse en una sabiduría muy correcta, sin tinieblas, sin revelación, y si hubiesen podido mantener en una santidad legal, diríamos, en un cumplimiento de la ley de Dios, sin la gracia, pues hubiesen desdeñado la encarnación. Señor, ¿a santo de qué? Dios tiene que venir aquí y meterse con nosotros. Para que no la despreciasen, sino como conscientes de la proximidad del segundo milenio. Y vemos este lenguaje de la Iglesia, que está en la Iglesia jerárquica, está en el Concilio Vaticano II, están los papas continuamente, y que está el Papa en Lourdes. La redención es el fundamento de la transformación de la historia del cosmos en el reino de Dios. Los reinos de este cosmos, el griego dice cosmos, los reinos de este cosmos, tu cosmos, tu, de este cosmos, se han convertido en reino de Dios y de Cristo. Bien. Pues pensemos en el misterio de la administración de los tiempos. Cuando San Pablo escribe los Romanos, la sabiduría gentil se ha demostrado necia y la justicia judía se ha demostrado pecadora, impotente. Y así Cristo es el único salvador. Y la humanidad necesita acogerse y afectarse a la salvación. Dios ha dispuesto, lo dice San Pablo, ha permitido la misma flaqueza de los hombres para usar de misericordia con ellos, porque si no, no se hubiesen dejado. Si uno no es consciente de ser enfermo, no usa el médico, y por esto Cristo dice que viene a salvar a los pecadores y a los enfermos. Dejó enfermar a los judíos y gentiles para que recibiesen a Cristo. Pero la redención ponía en marcha la transformación del mundo, del cosmos, de los reinos de este mundo en reino de Dios. Y esto todavía no se ha realizado, está avanzando en la historia. Porque ¿cómo se explica que a los 2000 años de Cristo el mundo esté como está? No falla Cristo, no falla la Iglesia en su esencia, pero el plan de dispensación de la economía de la gracia, dirigido a instaurarlo todo en Cristo, no solo lo celeste sino lo terreno, todavía está por consumarse, ¿no? Y ahora la Iglesia está anunciando esta consumación, evidentemente la anuncia, porque anuncia, fíjense ustedes, en un momento en que se ha secularizado todo. Dice que la sociedad terrena será conforme a la sociedad celeste, dice Juan 23. ¿Y cómo? ¿Qué congruencia tiene este mensaje de esperanza con nuestro tiempo? ¿Cómo podemos compaginar el pesimismo con la esperanza? El horror con la esperanza, ¿verdad? ¿Cómo podemos compaginarlo? Pues el texto de Santo Tomás nos da mucha luz. Está Dios dispensando los tiempos. Fijaos bien lo que ha dicho Karol Wojtyla a Paulo VI. Estamos en la máxima tentación, en la máxima prueba, la máxima hostilidad de la palabra satánica contra la palabra de la promesa y de la alianza. Pero nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios íntegra desde el Génesis al Apocalipsis, yo voy a hacer una confidencia. Cuando yo era niño, me decían mis padres que eran muy buenas personas, y lo decían porque eras muy buenas personas. cuando yo comenzaba a tener ganas de leer y formarme, decía, no, teníamos una Biblia muy bonita, en latín y castellano, con grabados de Gustavo Doré, en 4 volúmenes estupendos. Entre que los grabados eran muy bonitos y que la Biblia aquella estaba muy bien puesta, yo me la comenzaba a mirar. Decían, cuidado, la Biblia no se puede leer, ¿eh? Mi padre me decía, mira, solo lee los evangelios, la Biblia no se puede leer. Y de alguna manera tenía razón, ¿verdad? Que la Biblia llevaba notas y era ortodoxa y tal cosa. Pero esto se decía, ¿verdad? El padre Nicolás lo recuerda, ¿verdad? Se decía, la Biblia no se puede leer, si acaso los evangelios. Entonces resulta que teníamos un Nuevo Testamento que era leer, si acaso, los 4 evangelios. Se hacían muchas ediciones de los 4 evangelios y reunidos, sinoptizados, ¿verdad?, o separados, etcétera, ediciones baratas, populares, preciosas, en Cataluña, del Foment de Pietat, todo eso. Pero se decía que leyese el Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento, es que realmente, si yo comencé a mirar, no entendía nada, ¿no? Y no había entonces una manera de entender eso. No sé si me explico. No había. Y el Apocalipsis ya era una cosa, pues estaba un libro prohibido prácticamente. Y ahora dice Juan Pablo II, fijaos bien lo que representa que sobre los fieles que van a misa con asiduidad les caiga encima todas las lecturas que nos caen encima. Todas las lecturas. El día de la Asunción, el signo grande, el dragón, que el Papa lo alude, todo eso. Y en la última semana de Adviento, el año litúrgico, la semana anterior a Cristo Rey y la semana siguiente a Cristo Rey, primera de Adviento, todos los textos escatológicos sobre los imperios de Daniel, ¿verdad?, los del Apocalipsis, todo, ¿verdad? Y si los redactores de la comisión litúrgica no supieron por qué lo ponían, esto indica más la presencia del Espíritu Santo, de modo que yo no haría una encuesta sobre lo que opinan los de la comisión litúrgica que redactó la liturgia, sobre qué piensan ellos sobre esto. No haría una encuesta, no me importa. No sé si me explico. Yo sé que lo pusieron y que los fieles lo oyen, ¿verdad? Hay un tiempo nuevo, sin duda. Un tiempo nuevo. Y el Papa dice, nosotros no son los cardenales y el Papa, en ese contexto está clarísimo, nosotros los hijos de la Iglesia, los cristianos, nosotros que conocemos, no quiere decir que todo el mundo haya leído todo, pero nosotros los cristianos vivimos de la fe en la palabra de Dios, que es toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto es lo que dice. Entonces, con esta perspectiva, tenemos que ver si con una lectura fiel a la Iglesia, respetuosa con la tradición, no separada del sentir del pueblo cristiano, serena y sencilla, sin pedantería, pero con grandes autores y estudiosos que han trabajado esas cosas, podemos entender mejor los signos de los tiempos y ver por qué Dios dispensa los tiempos, de modo que podamos decir, estamos en los tiempos del poder anticristiano, estamos en los tiempos de la gran tribulación, estamos en los tiempos de la hora de la tentación más grave que hubo en el mundo desde el comienzo hasta el fin. El Evangelio lo dice, que hay una época que es distinta de todas. No todos los tiempos son iguales, esto es antievangélico. Estamos en la hora de la tentación que ha de sobrevenir sobre los habitantes de la tierra, aquella hora en que aún los escogidos, si fuese posible, caerían en error. Estamos en este tiempo, es lo que están diciendo los papas hace años. Es el punto de partida del estudio de la predicación del Karol Wojtyla, Paulo VI. Y estamos en una hora de gran tentación, de prueba suprema y de gran esperanza. Tiempo de grandes pruebas, pero también de gran esperanza. Para este tiempo se nos ha dado la señal. Cristo, signo de contradicción. Y la mujer vestida del sol, gran señal en el cielo. Esto es lo que dice. ¿Verdad? Pues para escudriñar estas señales, para penetrarlas, vamos a desarrollar unas sesiones de trabajo que las haré en gran parte sobre los cuatro volúmenes del padre Rovira, en esta obra inédita, espléndida, de la consumación del reino mesiánico en la tierra, o del reino de Cristo consumado en la tierra. Si hubiese sobrado minutos, hubiese hojeado el índice, hubiese leído el índice por encima, pero voy a hacer otra cosa. He anotado unas preguntas que son las que nos servirán como para llamarla sentido del problema, ¿no? Primero nos preguntamos, si la unidad del mundo supone, según lo que acabo de leer antes, evidentemente, la conversión del pueblo de Israel, esta conversión es antes o después de la gran tribulación, porque en la gran tribulación parece que estemos entrando y la conversión de Israel todavía no se va produciendo, aunque ahora es posible que se produzca según está profetizada, porque Israel existe como pueblo agrupado en un territorio, en su tierra. ¿Es anterior o posterior la conversión de Israel, sin la cual no hay unidad religiosa del mundo? ¿Es anterior a la gran tribulación? ¿Es anterior al dominio universal del poder del anticristo? Esta es una pregunta. La respuesta de Rovira, y la que me parece obvia, es que es posterior. Primero hay el anticristo, después hay la derrota del poder anticristiano, la humillación misteriosa en que Dios arrasa toda soberbia, toda fuerza, y humilla a todos los soberbios de la tierra, como decía San Buenaventura, Dios lo leía, citando a los profetas. Segunda pregunta, importantísima. ¿Estamos ahora en una edad de la Iglesia en que Satanás, según se le presenta en el Apocalipsis en un cierto momento, está atado y arrojado en el abismo? Desde San Agustín, todos los teólogos de la Edad Media decían que el demonio había sido arrojado al infierno y atado en el día de la muerte de Cristo y la resurrección del Señor. Y por tanto estaba el demonio atado en el infierno. Según Parrovira, no, está arrojado del cielo a la tierra, y está en la tierra, está en la tierra, que es lo que la oración de León XIII dice: los demonios, Satanás y los otros espíritus que andan por el mundo para perder las almas, dice, arrójales con tu poder, le dice San Miguel, al infierno. Tenemos el demonio entre nosotros. Tercera pregunta: las profecías de la paz en el mundo por el reino del Mesías, tenemos que entender que se han cumplido en la Iglesia ya, de modo que no haya que esperar un cumplimiento futuro más literal de las mismas, porque el sentido literal es una cosa que evidentemente no cuadra, no se ha cumplido, sino que tengamos que interpretar aquellas profecías como si fuesen figuras literarias hiperbólicas, ¿verdad?, que hay que traducir en un sentido alegórico y referirlo solo a la vida espiritual de los cristianos, como si dijéramos, de suyo el reino del Mesías trae paz, y los hombres que son de Cristo en sí, dentro de sí tienen paz y son pacíficos, como San Francisco de Asís, obran paz entre sus semejantes, ¿verdad? Y esto es la paz mesiánica. Que después la mayoría del mundo esté en guerra, eso es aparte, porque es que el mundo rechaza a Cristo, pero la profecía ya se ha cumplido en la Iglesia y en la paz de espíritu que llevan los pacíficos fieles de Cristo. Esto es una respuesta que se venía dando durante siglos por algunos. Otros decían que no. Yo pienso con el padre Rovira que no, que las profecías de la paz mesiánica tienen un sentido mucho más literal que es que lo interpretaban los alegoristas exagerados, que hay que tomarlas en serio y que hay que decir que vendrá el tiempo en que se cumplirán, como dice también San Buenaventura, cuando se conviertan los judíos y sea unidad, etc. Otra pregunta también: ¿en qué relación está el reinado de Cristo, reino mesiánico, con la paz del mundo, con el segundo advenimiento del Señor? Esta pregunta es más difícil de contestar, porque ha habido los errores de la terrenalización de la esperanza mesiánica, o de la super, del suponer que la Iglesia va a ser cancelada y se establecerá una nueva economía, etc. Pero con esta idea tiene, con esta pregunta tiene relación la pregunta última que hago. ¿Hay que esperar un futuro en que se consume más plenamente el reino de Cristo en el mundo? En la Edad Media, contra errores que cancelaban la Iglesia y la destruían, autores como Santo Tomás decían así, tal como suena: no hay que esperar en el futuro un tiempo en que haya más santidad y gracia que hay ahora en la Iglesia. Es una cosa, falta de perspectiva histórica, entre otras cosas, influencia del antimilenarismo de los padres San Agustín, etc. Y desde luego no es una doctrina que Santo Tomás diga como doctor de la Iglesia, porque también es doctor de la Iglesia San Buenaventura y dice lo contrario, como vimos. Y Santo Tomás en otros pasajes abre la puerta a que esto no se pueda entender así materialiter de esa forma, ¿no? Está claro. Pero que un Santo Tomás pudiese decir esto se explica por la falta de conciencia histórica de la Edad Media y por otra cosa, porque la cristiandad medieval estaba satisfecha y se consideraba una sociedad cristiana perfecta, a pesar de las luchas con el imperio y a pesar de tantas cosas. No se daban cuenta, porque tampoco se podían dar cuenta de que, entre tanto, no se habían enterado más que en herejías nestorianas, China, de que existiese Cristo, o que daba por evangelizar el mundo indio, o que daba por evangelizar el... No veían la historia del mundo. Les parecía que el mundo se había hecho cristiano, lo que estaba fuera de la cristiandad lo veían un poco así como los romanos veían los bárbaros, cosa que no interesaba, y no se daban cuenta de que estaba todavía muy imperfectamente realizada la penetración de la levadura en la masa. No se daban cuenta, ciertamente, pero lo que dice el padre Rovira, después del cisma de Enrique VIII, después del luteranismo y las guerras religiosas, después de la filosofía del siglo XVIII, después de las revoluciones modernas, ahora, Dios mío, Señor, quien dijese, no hay que esperar en el futuro una época de mayor gracia y santidad que la que hay en la Iglesia, pues sería muy triste, padre Nicolás. Esto es una cosa que no hay quien lo aguante, ¿verdad? Nadie lo dice esto. Ahora la Iglesia está hablando siempre suponiendo que hay que ir a mejor y que se esperará un florecer futuro, y siempre está excitando y alentando a mayor fructificación. Pues no faltaba más, ¿verdad? Los tiempos. La providencia de Dios ahora nos ha hecho que estemos viendo que necesitamos mayor fructificación y consumación que la que teníamos. El que se satisfaga con la historia pasada o la presente, malamente. ¿Verdad? Muy bien. Pues eso es.